Bienvenidos a otro mensaje de Más de la Vida con Jorge Cota, un hombre joven y dinámico comprometido al cambio positivo de nuestras familias y nuestra cultura. Ahora con ustedes, Jorge Cota. ¿Qué tal, amigos? Les habla Jorge Cota del programa Más de la Vida. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hemos invertido los últimos programas considerando esta serie titulada ¿Cómo tener una vida significativa? Y dijimos que hay 6 ingredientes que forman la fundación para una vida llena de satisfacción y sentido. Esos 6 ingredientes están resumidos en 6 palabras claves que son adquirir, inspirar, transpirar, deleite, invitar y unir. Y comenzamos con la palabra adquirir. Analizamos un encuentro que tuvo Jesús con un cuate que estaba atascado mentalmente por 38 años y para que él adquiriera lo que necesitaba, requería ser flexible, estar disponible y mantener su mente abierta a la enseñanza. Y dijimos que nosotros también debemos hacer lo mismo si deseamos adquirir satisfacción y sentido en nuestras vidas. Después vimos la segunda palabra clave que fue inspirar. Vimos que experimentamos satisfacción cuando animamos e inspiramos a los demás. De hecho, la Biblia nos manda a inspirar a todos los días, de todas las formas que podamos. Y Dios espera que lo hagamos, ya que es esencial y eficaz para las personas. Después vimos el tercer ingrediente, que fue transpirar. Dijimos claramente que debemos entablar en la búsqueda de la excelencia en todas las áreas de nuestras vidas. Salomón lo dejó bastante claro en Eclesiastés 9:10. Dijo, cualquier cosa que hagas, hazlo con todo empeño. Y vimos claramente que la excelencia es rara, pero es requerida y será recompensada. Y una de esas recompensas es el regalo de la satisfacción. Luego vimos la cuarta palabra clave, que fue deleite. Esta palabra es importante si queremos encontrar satisfacción en la vida, ya que todo depende en lo que nos deleitemos, lo que determinará la profundidad de nuestra satisfacción. Vimos claramente que la Biblia dice que nos debemos deleitar en los demás y nos debemos deleitar en el Señor. Romanos 12:10 dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Salmos 37:4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Bueno, el día de hoy vamos a analizar el quinto ingrediente, la quinta palabra clave, que es invitar. Y señores, hoy le quisiera recordar la misión que tenemos frente a nosotros. Jesús lo dejó bastante claro en sus últimas palabras antes de morirse. Fíjese lo que dijo en Mateo 28, 29 al 20. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñales a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Y señores, pocas son las cosas que nos traen más satisfacción en la vida que ayudar a una persona a conectar con el Creador del universo. Y eso no nos debería sorprender, ya que fuimos comisionados por Cristo para invitar a otros a que lo conozcan. Una de las razones por la cual hay mucho cristiano frustrado el día de hoy es porque han olvidado su propósito. Ahora, dese cuenta que el versículo que acabamos de leer dice, yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Y lo que pasa es que a veces dejamos de sentir la presencia de Dios porque hemos abandonado su llamado de invitar a las personas a que lo conozcan. Entonces, habiendo dicho eso, hoy le voy a recordar 3 aspectos importantísimos de invitar y le voy a mostrar cómo juega un papel prominente para encontrar una vida significativa. El primer aspecto, anótelo, usted ha sido invitado. Usted ha sido invitado. Dios está en el negocio de invitar a las personas hacia una relación eterna con Él. Apocalipsis 22:17 dice, y el Espíritu y la Esposa dicen, ahora bien, la Esposa aquí se refiere a la iglesia, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que desea que tome gratuitamente del agua de la vida. Ahora, ¿qué le parece esa invitación? La vida eterna gratis. De hecho, Jesús invitó a las personas hacia una relación íntima con Él. Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Jesús estaba usando una ilustración que todo mundo conocía en aquella época. Estaba describiendo a un buey arando. Un buey experimentado, un buey veterano, era unido a otro buey, un buey que era más joven. El yugo era diseñado para que la mayoría del peso fuera jalado por el buey más grande y más viejo. Y así el buey novato, el más jovencito, aprendía y recibía todos los beneficios sin tener que jalar tanto peso. Esa era la idea. De la misma forma, Jesús está en el negocio de invitar a las personas para que se unan con Él y experimenten una vida significativa. Así que el día de hoy, si usted está cansado, permítale que Él lleve sus cargas. Permítale que le dé descanso. El yugo de Dios no lo desgastará o aplastará. Mateo 11:28, en la versión de la Biblia de Lenguaje Sencillo, dice así: ustedes viven siempre angustiados, siempre preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir. La carga que yo les hago llevar no es pesada. Señores, anótelo bien. Usted ha sido invitado. No se le olvide eso. De hecho, esa fue la razón principal del por qué Jesús vino a esta tierra. Nos vino a traer una invitación del Padre. Fíjese lo que dice Lucas 19:10. Yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que se habían perdido. Ahora bien, quizás usted no se sienta que está perdido, pero en algún momento de su vida sí lo estuvo. Y todos hemos estado ahí. Espiritualmente todos hemos estado ahí. O quizás usted se encuentra ahí el día de hoy, tratando de ver qué onda con Dios, qué onda con el cristianismo. Déjeme le digo algo sobre Dios que jamás ha escuchado ni escuchará en ninguna iglesia. ¿Está listo? Ahí le va. Dios está más preocupado por los perdidos que los encontrados. A Dios le interesa más la persona de afuera que la persona enterada. Dios está más preocupado por los no creyentes que los creyentes. Ahora bien, quizás no le gustó lo que le acabo de decir, pero esa es la innegable e indiscutible verdad. Está escrito en cada página del Nuevo Testamento. Ahora bien, no me malentienda. Todas las personas son igual de preciosas, pero no todas son igual de estratégicas. Déjeme le hago una pregunta. ¿A qué vino Jesús? ¿A buscar a quién? A los perdidos. No vino a buscar a los encontrados. Si usted ha sido encontrado, ya no necesita que lo encuentren, ¿sí o no? Déjeme se lo pongo en perspectiva. Los evangelios registran a Jesús teniendo 132 encuentros con personas. Piénselo, 132 encuentros. 4 de esos 132 encuentros fueron en la sinagoga. 6 de esos 132 encuentros fueron en el templo. Y si está haciendo la matemática, eso significa que 122 de los 132 encuentros fueron en lugares comunes y corrientes donde la gente se juntaba. Señores, eso nos debería decir algo sobre las prioridades de Jesús. Él fue con los perdidos, Él fue donde estaban las personas, y no solamente las más respetables o decentes. Joe Aldrich dijo lo siguiente cuando era presidente del Instituto Bíblico Molnat. Dijo: Jesús no rechazó las caricias de una prostituta, tocó a los intocables, a los leprosos, escandalizó a la comunidad religiosa al asociarse con la plebe. La mayor parte del tiempo estaba donde se encontraban los botes de cerveza y el pócar. Señores, ese era el estilo de Jesús, porque estaba buscando a quién. A los perdidos. Por alguna razón u otra, los pecadores se le pegaban a Jesús. Tan santo como Jesús era, los pecadores se sentían completamente a gusto en su presencia. Y esto enfadaba bastante a la comunidad religiosa. No podían creer que Jesús constantemente se juntaba con ellos. Y cuando lo confrontaron al respecto, Jesús les contó 3 historias para ilustrar quién era y por qué hacía lo que hacía. Anote lo siguiente: Jesús habló de una oveja perdida. Jesús habló de una oveja perdida. Lucas 15:1-2. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Esa era la mentalidad de los fariseos ultrarreligiosos. Un fariseo estaba prohibido hacer cualquier tipo de negocios con los pecadores. Se les prohibía ser un invitado o recibir a tal persona. Los fariseos miraban a los incrédulos como el enemigo, en vez de víctimas del enemigo. Y hay una gran diferencia en eso. Inclusive enseñaban que habría más gozo en el cielo por un pecador que fuera destruido delante de Dios. Ahora, ¿qué tan enfermizo y torcido es eso? Versículo 3 dice, Él entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, Alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesiten arrepentirse. Y como puede ver, Dios está más preocupado por los perdidos que los encontrados. Y nosotros encontramos satisfacción cuando nos preocupamos más por los perdidos que por los encontrados. Ahora bien, 100 ovejas era un rebaño bastante grande en la época de Jesús. Señalaba el valor de una persona. Las 99 ovejas eran dejadas en un lugar seguro. Pero la prioridad número uno era encontrar a esa oveja perdida. Un verdadero pastor de ovejas nunca hubiese dicho, oh bueno, todavía me quedan 99. Y cuando esa oveja era encontrada, era tiempo de celebrar. ¿Qué contraste con habrá gozo en el cielo por un pecador que se ha destruido delante de Dios? Y no solamente Jesús habló de una oveja perdida, sino que Jesús habló de la plata perdida. Note eso. Jesús habló de la plata perdida. Lucas 15, 8 al 10. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, Alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepienta. Esta historia es una historia asombrosa, porque los maestros y rabíes de aquella época jamás de los jamases se dirigían a las mujeres ni a sus sentimientos. La moneda de plata era un dracma, una moneda griega equivalente al salario mínimo de un día. Y era bien fácil perder una monedita de plata en una casa típica de un campesino, porque las casas eran oscuras. Solamente eran alumbradas por una ventanita circular de 18 pulgadas, y los pisos eran de tierra cubiertos de caña y arbustos secos, de manera que si se te perdía una monedita, podrías buscar y nunca encontrarla. Las monedas de plata eran muy especial para las mujeres en aquel tiempo. Era lo equivalente a lo que sería hoy un anillo de matrimonio. Esta moneda probablemente era parte de un tocado que iba en la cabeza, hecho de 10 moneditas de plata y una cadena de plata. Sin embargo, no era algo que su esposo le regalaba, sino que era algo que ella había ahorrado para poder obtenerla. Y por años una jovencita ahorraba y trabajaba duro para acumular sus 10 moneditas de plata y su cadenita. Ahora imagínese usted el tiempo que le tomaría una jovencita de 5 a 12 años, que 12 años era más o menos la edad donde se casaban, ahorrar 10 días de salario mínimo de un adulto. No solamente era bien difícil reemplazarla si la perdía, sino que perdía el valor sentimental de esa monedita tan especial. Y una jovencita no diría, oh bueno, por lo menos me quedan todavía 9. Eso significaría como si una madre perdiera a uno de sus 4 hijos y dijera, oh bueno, todavía me quedan 3 chamacos. Aunque pensándola bien, quizás haya gente que nomás quisiera tener 3 chamacos, pero bueno. Cuando esa jovencita encontraba esa moneda perdida, llamaba a sus amigas y se regocijaba. Y el punto que Jesús estaba haciendo aquí es que cuando la encuentras, invitas, compartes. Y no solamente Jesús habló de una oveja perdida y de la plata perdida, sino anota lo siguiente. Jesús habló de un hijo perdido. Lucas 15:11. Luego, para que comprendieran bien lo que quería enseñarles, les refirió otra parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y ustedes conocen la historia. El hijo demandó que le entregaran su herencia. Eso era sumamente irrespetuoso en aquella cultura. En esa cultura, hacer eso era como desear que tu padre estuviera muerto. Y el padre le dio todo el dinero que le pertenecía a este muchacho, y el muchacho dejó el país. Derrochó todo su dinero en mujeres y en una vida de juerga. Terminó sin ningún 5, alimentando a los cerdos, el trabajo más bajo de la sociedad para un joven judío, alimentando y comiendo con los cerdos. Versículo 20 dice, entonces regresó a casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él, lleno de amor, y lo recibió con abrazos y besos. El joven empezó a decirle, papá, me he portado muy mal contra ti y contra Dios. Ya no merezco ser tu hijo. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo y también sandalias, maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y lo hemos encontrado y comenzó la fiesta. Señores, Jesús quería que los ultramega fanáticos religiosos comprendieran que el individuo perdido es precioso. Estaba diciendo, por esta razón invierto tanto tiempo con los no creyentes. Y señores, cuando usted pierde algo preciado, no se pone a pensar en lo que le queda, se pone a pensar en lo que perdió.